El papi llega con mi amisacho. Yo no he puesto afuera. A veces están robateos. Yo no me hace caer. Me quedo con la cola. Me voy a hacer mal a pie. El papi regresa a Sandro.